Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bienvenidos entonces a la 102.9 FM Box de Quilmes para todo el mundo. Entraste a las puertas del Club 60, toda la música de los 60 y los 70 y 80 también, ¿por qué no? Como para recordar algunos de los buenos momentos que hemos vivido. A veces se nos espianta un lagrimón, digo, ¿no? Pero siempre es por una cuestión de nostalgia, pero nostalgia de las cosas buenas que nos han pasado cuando éramos chicos, cuando éramos jóvenes y que ya teníamos la misma edad, la misma irresponsabilidad. No medías toda la trascendencia de la vida, sino que hacías un poco más liviana todos los dramas de la existencia, ¿no es cierto? Y también de las cosas buenas, obviamente. Así que, queridos amigos, aquí en Club 60, toda la música para recordar. Sabés que estamos de todos los martes a partir de las 16 horas hasta las 18. Y bueno, es un gusto para mí, Adrián Pontari, en la conducción y operación tech. No, en la conducción. Estoy siempre dándole con un... Y amo ese lugar, ya se le voy a serruchar el piso. Se imagina que está de moda ahora serrucharse el piso entre los políticos. ¿Por qué no entre toda la gente de la radiofonía? Sí, señor. Así que, quien les habla, Adrián Pote, que estoy bien, ha hecho algo mal, hay un subconsciente que está dando vuelta. En realidad, estaba acá en la conducción y en la producción también de esto. Traigo mi colección privada, mira qué nivel, colección privada, de toda la música, sí, de toda la música que supe juntar durante mis años adolescentes y jóvenes, porque siempre me gustó la música y la quiero compartir con ustedes. Y acá en la operación técnica y puesta en el aire, sí señor, y con todo el mérito que merece una larga profesión y una larga trayectoria y muy buena trayectoria en la operación técnica y puesta en el aire, el señor, ¿cómo? Vino, dice que faltó, pero está, sí señor, el señor Damián Spadea. Acá en la operación técnica puesta en el aire. Y ya en segundos comenzamos con toda la buena música. Saben que pueden pedir un tema, un intérprete, un ritmo. Siempre dentro de esas tres maravillosas décadas. Pueden pedir un tema y el martes próximo se los alcanzo, los busco, los traigo. Y los ofrezco para compartir con todos. Así que, bueno amigos, dicho todo esto. Como son pocas las palabras y mucha más la música, un tema muy lindo, que muy conocido, del grupo Davis Brothers, los hermanos Brothers, los hermanos Dobby, y un tema, un clásico que se escuchaba muchísimo. Escuchen la música, que para eso vinimos, a escuchar un poco de buena música. Ya lo pone el aire el amigo Damián. We'll be right back. 360, obviamente por la Vox. Sí, señor. Bill Joe Thomas, más conocido como B.G. Thomas, fue un cantante estadounidense conocido por varios de sus éxitos de los 60 y los 70. Hizo populares grabaciones como Gotas de lluvia caen en mi cabeza, ¿se acuerdan? Ser amado es otro. Y hay un tema que se los traigo a propósito porque es un tema muy lindo, acá poco conocido acá en Argentina, pero realmente en muchos lugares de Sudamérica este tema también fue de los número uno. Vamos a escucharlo a ver qué les parece. B.G. Thomas y Oh Me, Oh My. Radio Vox. To make you laugh, I'll play the fool for you. Although the people turn and stare, I'd give my everything to keep you, girl. Breaks my heart when you're not there. I'll stage a ballet on a tabletop, command performers, finger size. And though I have no tune, my show won't flop. I'll find the music in your eyes. Cigarettes. We'll take a magic carpet ride. We'll tell our smoky friend, now don't forget, you must keep us side by side. WhatsApp 11-6400-7047. Sí, señor. Billy on the Road. Nada menos con Yellow Boomerang. Boomerang Amarillo. Un grupo de música pop originario de Escocia. Tuvo mucha popularidad en Europa y bastante en América Latina en los 70. Y varios éxitos en su haber, como por ejemplo el que vamos a escuchar ahora, justamente Yellow Boomerang, que también tiene primeras posiciones entre los Billboard de Estados Unidos también, no solo en Europa y Reino Unido, sino que también Estados Unidos también conoce a este grupo Mill on the Road. Lo escuchamos. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor. Un hermoso tema también. Muy, muy conocido. Bonnie M. Fue un grupo. ¿Dónde tengo? Mira. Ahí está. Vamos directamente a escucharlo. Ríos de Babilonia. ¿Qué podemos decir de Bonnie M? Un grupo excelente que ha hecho varios temas. Daddy también, Daddy Cool también es otro de los éxitos también de este hermoso grupo musical. Vamos a disfrutar. By the rivers of Remember Zion. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, un cantautor más, de los más populares de la canción italiana, y en general también ha cantado en Estados Unidos, en todo el mundo, ha hecho grandes giras. Estoy hablando del señor Peppino Di Capri, uno de las grandes, de los grandes representantes de la música y también de la canción napolitana, porque él era napolitano de nacimiento. Así que bueno, sabemos todo lo que Nápoles en la interpretación con su dialecto muy particular. Pero vamos a escuchar Baby, My Baby. Mira qué nivel, estamos hablando de Italia, pero el tema está cantado, está el título está hecho de, justamente sale de un tema estadounidense. Vamos a escuchar, pero en italiano. Empezamos. Peppino Di Capri, Avanti. Nel buio della notte penso a te. Nel buio ti rivedo qui vicino a me. Dirmi ancora così. www.fmradiobox.com. Sí, señor, la música de un grupo que nos hace revivir recuerdos de una maravillosa época de aquellos de fines de los 60 y los 70. Mala Luna Creciente es el título, y el grupo, sí, señor, que ustedes conocen, Cuarteto, uno de los grandes internacionales, Creedence Clearwater Revival. Sí, señor. Nada menos que Kurt Perkins. Justamente le traje un tema que lo representa. Cantante estadounidense, fue pionero del rockabilly, que es una mezcla de rhythm and blues, música country. Hay una mezcla de ambos. El grupo que lo integraba siempre normalmente es un redoblante, un platillo y nada más. Por ejemplo, en el caso de percusión, el contrabajo ese de pie, que es el contrabajo, no el bajo eléctrico. Y después un par de guitarras. Eso es todo lo que compone generalmente un grupo clásico de rockabilly que hace esta música. Y les traje uno de los... Este es uno de los que... Kurt Perkins es uno de los que empezó después. Gran autor de muchos éxitos, que inclusive el Elvis Presley le hizo uno, Zapatos de Ante Azul. Justamente es una creación de Kurt Perkins. Así que vamos a escuchar un tema de rockabilly. Nada más que para tenerlo presente también en eso que fue allá, inclusive 60 o de día casi terminando los 50, empezó por esa época. Entonces, Kurt Perkins y el tema Matchbox, cajita de fósforos, más o menos, para que tengan la idea de lo que, de qué año estamos hablando. Got no matches, but I got a long way to go. I'm an old poor boy, long way from home. I'm an old poor boy, long way from home. Guess I'll never be happy, everything I do is wrong. Till your big dog come. Let me be your little dog till your big dog come. When the big dog gets here, show him what this little puppy done. Well, I'm sitting here with a matchbox, hold my clothes. Yeah, I'm sitting here with a matchbox, hold my clothes. I ain't got no matches, got a long way to go. Let it go, boy. Go, go. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Mari, estás ahí porque ahí viene el tema que habías pedido. Lips Incorporation, How Long, para Mari de Quilmes, que lo había pedido. Acá va, Mari. How long has this been going on? Radio Box. Comunicate. WhatsApp 11 6400 7047. Club 60. Gracias, Mari. Me hiciste recordar vos. A mí este caso se dio a la inversa. Me había olvidado este tema. Sí, un hermoso tema. Pero no lo tenía presente, la verdad. Así que en este caso se dio al revés. Vos me hiciste recordar un buen tema que lo tenía olvidado. Bueno, me alegro mucho de haberte complacido en el tema, y siempre a la disposición de todos nuestros oyentes. Elijan un tema, pidan un tema y trataremos de complacerlo. Vamos a escuchar, sí señora, a este cantante, compositor, guitarrista, actor, productor musical. También creo que hace de todo, ¿viste? Si le necesita un electricista, también va. Sí, el señor Neil Diamond, sí, estamos hablando de Neil Diamond. Vendió más de 100 millones de discos, pero siempre algún rebusque tiene, con dos laburos ya puede vivir, dice él. Neil Diamond y Forever Blue Jeans. Qué tema, ¿eh? Lindo. Money talks, but it don't sing and dance, and it don't walk. As long as I can have you here with me, I'd much rather be forever in blue jeans. Honey's sweet, but it ain't nothing next to baby's treat. And if you pardon me, I'd like to say we do okay forever in blue jeans. Maybe tonight by the fire, all alone, you and I. Nothing around but the sound of my heart and your sigh. Sing and dance, and it can't walk. As long as I can have you here with me, I'd much rather be forever in blue jeans, babe. And honey, sweet, but it ain't nothing next to baby's treat. And if you'll pardon me, I'd like to say. Maybe tonight by the fire, all alone, you and I. Nothing around but the sound of my heart and your sigh. Hey, money talks, but it don't sing and dance, and it don't. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, señor. Nada menos que Roland Ken Lavoie, quien es, normalmente lo llaman Lobo. Sí, señor, cantante estadounidense, mucho, un gran éxito. A mí en los años 70, Me Gustaría Que Mamara, se acuerdan, es uno de los clásicos. Hace gira por el mundo todavía. Y su producción musical es su principal actividad ahora, después de varios años de actividad. Y nos da un hermoso tema. Para mí particularmente es un tema que agrada muchísimo. me trae muy lindos recuerdos, los bailes y todas esas cosas, la época de esa maravillosa. El título, Yo, Tú y un Perro Llamado Boo. Mira, parece hasta como rima la cosa, ¿no? I remember to this day the bright red Georgia clay, how it stuck to the tires after the summer rain. Willpower made that old car go. A woman's mind told me that so. Oh, how I wish we were back on the road again. Me and you and a dog named Boo, traveling and living off the land. Me and you and a dog named Boo, how I love being a free man. I can still Club 60. Antes de empezar a escuchar este tema, te comento, voy a interrumpir acá a mi amigo Damián un minutito, pero yo sé que entre siempre las barras de amigos, siempre después a través de los años tenés un amigo que es abogado, un amigo que es médico, uno que por ahí es empresario, otro por ahí tiene un taller. Siempre hay una variada gama de los caminos que toma esa barrita de pibes de amigos. Entre ellas tengo la suerte y el gusto de compartir la amistad con un amigo que es médico. Es médico deportólogo y también hace mucha geriatría también, las dos puntas. Y siempre me dice, mira, vos que haces esa música tranquila, que es una música agradable, que no tiene ese fervor y toda esa cosa fuerte, ¿no? De la música actual. Me dice, por favor, recomendale a la gente, a tus oyentes, a los oyentes de la radio, por supuesto, porque son todos oyentes de la radio, que bailar, perdón en insistencia, ¿no? Pero me lo pidió y yo pienso que es una cosa que es interesante, más que porque lo pida, simplemente porque creo que es interesante y muy importante. Dice, mira, decile a la gente que mientras escucha música, tu música, esa música de la radio, bueno, que bailen, que se vayan moviendo despacito al ritmo, porque siempre aconsejamos cuando vienen a hacer, yo veo muchos gente de mayor edad, gente grande, y siempre le aconsejan que trae la música, y primero la música en sí, después el ritmo que le vaya dando, los pasitos de baile, el movimiento tranquilo, pero digamos rítmico, si le queremos decir de alguna manera, porque trae aparejado grandes beneficios para la salud de nosotros que ya pasamos largamente los 50 pirulos y entonces necesitamos estamos mucho tiempo quietos, limitamos los movimientos, salimos poco, y él aconseja todo lo contrario. El movimiento es la base de la salud. Nosotros nacimos para mover, ¿no? Él me dice siempre todas esas cosas, ¿no? Es un gran deportista también. Pero y dice, mirá, entre los beneficios te mejora el ritmo cardíaco de toda la gente, que sabemos que a una determinada edad siempre hay alguna fallita, algún problema. También un ritmo respiratorio que te permite tener una aireación y una oxigenación mucho mejor, ¿sí? Ni hablar del cigarrillo y todas esas cosas que devalúa, pues yo esas cosas no me meto, sino hablo lo que podemos hacer a través de la música y a través de nuestro programa, ¿no? Aumenta hasta los no se cae con los años, los músculos se aflojan, se van cayendo, por más se pierde inclusive musculatura, se pierde masa muscular, y esa hay que retrasarla lo más posible haciendo ese movimiento tranquilo, pasos cortos pero permanentes cada tanto, y viene muy bien, ¿no es cierto? Mejorar mejorar o impedir que se siga cayéndose la calidad del muscular de la persona. Y pueden hacerlo de una manera activa, pero sin violencia ni esfuerzo, y mejoran muchísimo la coordinación de los movimientos. Hay mucha gente que por ahí da tanto tiempo sentado, tanto tiempo recostado en una silla, lo que sea, no nos movemos todo lo que tendríamos que movernos para caminar de una manera ágil. No quiere decir que batamos récord ni nada, simplemente, amigos, la idea es que la música, uno dice Club 60, yo digo desde mi parte, pero hay muy buena música que se puede escuchar a través de la radio, que también pueden hacer esos movimientos de una manera tranquila y bailando el tema que a vos te gusta, la música que a vos te gusta. Yo trato de hacerlo más variado porque los gustos, cada cual tiene su gusto de música, como el gusto de comida o de un perfume, esto pasa lo mismo. Entonces uno trata, uno dice por ahí que la música esta por ahí no tiene una personalidad definida porque hace de todo. Sí, señor, hace de todo, porque y bailábamos de todo y hacíamos todos los ritmos, íbamos y escuchábamos toda la música, era mucho más rica los ritmos que había en eso. Ahora se ha masificado, no sé si es malo o bueno. Yo digo que hay ritmos base que se escuchan en la radio permanentemente, y otra música que pertenecen a grupos o de años, en determinados años, que la cosa era más variada. Entonces, le insisto, volviendo al tema, que no me voy por las ramas, la coordinación de movimientos va a mejorar la circulación sanguínea. La circulación sanguínea va a mejorar el ritmo cardíaco, respiratorio. Te da posibilidad de que vos puedas caminar y en vez de pararte a disimular mirando una vidriera porque te quedaste sin aire, yo lo veía eso con mucha frecuencia, y me ha pasado a mí también cuando pesaba más kilos de lo necesario. Bueno, no necesario, sino ya exagerando. Así que y uno siente ahora cómo la cosa va mejorando día a día, precisamente por cuidarse un poquito más. Así que, amigos, muévanse, poquito, bailá, pasito para adelante, otro para atrás, para el costado, levantate de la silla, bajate, haz el movimiento que vos quieras y el que puedas, pero siempre movete. Creo que eso, el médico siempre me cuenta esto, y la verdad que yo le hago caso cuando puedo, porque sé que eso también me trae aparejado que puedo moverme con un poquito más de elasticidad, y me siento mucho mejor. Amigos, muévanse, pruébenlo, háganlo despacito, poquito, muévanse solo. Si querés bailar, estás con alguien, bailá. Y si no, llama al portero, si está en el departamento, está el pedo, le agarrás, le decís que te lo sacás a bailar, yo qué sé, bailan ahí en el pasillo, para que vean que no hay nada malo, ¿vio? Así que, bueno, chiste malo aparte, amigos, la recomendación, movete, chiquito, movete, que esto va a ser realmente muy bueno para la salud. Seguimos entonces adelante con la música. El señor Engelbert Humperdinck, nada menos que el señor Engelbert Humperdinck. This My Song, ese es lo que estamos escuchando, esa música de fondo. Esta es mi canción, Engelbert Humperdinck. Why is my heart so light? Why are the stars so bright? Why is the sky so blue since the hour I met you? Flowers are smiling bright, smiling for our delight, smiling so tenderly for the world, you and me. I know why my world is smiling, smiling so tenderly. It hears the same story through all eternity. El cantante galés de los años 60, 70, 80, 90, 2000 y sigue, porque el mes pasado cumplió 83 pirules. Estoy hablando del señor Tom Jones, el Tigre de Gales. Sigue todavía, junio pasado, los primeros días de junio cumplió 83 pirulos y todavía sigue haciendo algunas presentaciones con bastante buena voz. Así que vamos a recordar a Tom Jones, vamos a recordar un tema de Tom Jones, que uno de los primeros temas ya por el 68, Dalida y Dalila, o Dalila, o Dalila, o como quiera llamar, pero es Tom Jones, sí señor, es indudable. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind.

Lo que vamos a escuchar ahora es una banda británica de hard rock del Reino Unido, allá por fines de los 60, 68, 69. Pionera del género hard rock, fue una de las primeras en mandarse para adelante y influyó en futuras bandas como de heavy, sobre todo Led Zeppelin, Black Sabbath. Todos esos también se nutrieron de la producción de este maravilloso grupo. Y les vamos a decir que es Deep Purple, y vamos a hacer un tema, It'll Be Me. Obviamente por la Vox. Sí, señor. Este es el himno para mí mundial, ¿eh? Este es el himno del mundo. Gracias, John Lennon, porque es la mejor herencia que has dejado, es esta letra, ¿eh? Imagine John Lennon aquí en Club 60 para disfrutar y pensar. It isn't hard to

el rey, el infaltable invitado al programa, sí señor, Elvis Presley. I want you, I need you, I love you. Ah, sí, no, no te agrandes que no es con buena cosa. No, hay que hacer la prevención del caso, señor. Sigamos, disfrutemos, Elvis. With delight, let me know where I stand from the start. I want you, I need you, I love you with all my heart. Every time that you're near, all my cares disappear. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, te estás recordando bien, sí señor, ¿te acordás? Sí, La Pantera Rosa, Peter Gunn, ¿te acordás? La serie de televisión blanco y negro, lo veíamos, Peter Gunn, La Pantera Rosa y muchas otras películas. La Carrera del Siglo, que era un dibujo animado, ¿se acuerdan? También fue después una película, creo que fue Cantinflas, no me acuerdo cuál o no, esa fue La Vuelta al Mundo. Bueno, pero sé que es una película. También Víctor Victoria, ¿se acuerdan de esa película? También la música la puso quien vamos a hablar ahora y vamos a escuchar a este célebre compositor, director de orquesta de música de cine de jazz, Henry Mancini. Y el tema, sí señor, también lo bailábamos, sí, nosotros en la época bailábamos hasta el himno nacional, que era contra la cuestión de salir a bailar. Paso del Elefantito acá, en Club 60. Thank you. Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. ¿Volvemos al lobo? Sí, señor. Y el lobo también es How can it be her? Pantano, eso es lo que quiere decir, pero lo estamos viendo, lobo. She knows when I'm lonesome. She cries when I'm sad. She's up in the good times. She's down in the bad. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. But girl, she doesn't know about you. I can tell her my trouble. She makes them all seem right. I can make up excuses not to hold her at night. We can talk of tomorrow. I'll tell her of things that I want to do. But girl, how can I tell her about you? Can I say it's you I think of every single night and day? But when is it easy telling someone we're through? Oh, girl, help me tell her about you. Club 60, obviamente, por la Vox. Bueno, Mario, muchas gracias por tu mensaje. Realmente, me agranda. ¿Qué querés que te diga? Un profesional como vos, Mario Mir, justamente está todas las mañanas diferentes, de 9 a 12, acá de lunes a viernes. Así que yo te escucho a veces cuando puedo, porque, bueno, tengo algunas otras actividades extra. Y bueno, entonces se me hace un poco complicado, pero cuando puedo te escucho porque realmente es un excelente programa. También recomiendo a nuestros oyentes y también que se prendan ahí la 102.9 y escuchen, va, muy entretenido, muy lindo. Así que muchas gracias, Mario. Y es lo que uno vivió y que fue guardando durante esos años, que uno, cada cual tenía su pequeño vicio, ¿viste? Así que bueno, no soy locutor, no soy nada, simplemente un simple coleccionista que quiere compartir música. Así que tus palabras me hacen mucho bien. Gracias, te agradezco mucho tu atención. Y bueno, cuando pueda te voy a escuchar porque realmente es buen, lindo programa, yo lo escuché. Y bueno, y seguimos entonces, y gracias, mira. Así que seguimos acá y le vamos a dedicar un tema, un clásico. También estamos dando una vueltita por los 60, yo soy más sesentoso que, y setentoso que ochentoso, sinceramente, porque es mi edad. Así que, y la señora Timmy Yuro, que puede parecer, es una tana. Timotea Yuro es el nombre verdadero de ella, pero que le enseñó a cantar una señora de color, una afroamericana, y tomó un estilo que cuando vos escuchás los temas, resulta que parece que estuviera en la entonación, vos con una negra, pero con el buen sentido de la palabra, de la etnia negra o la raza negra, porque esa es la que la conocemos nosotros, ¿no? Pero eso no quita nada, todo lo contrario, agrega mucho valor. Tears on my pillow, ¿sí? Lágrimas en mi mejilla, creo que es. Así que, y Timmy Yuro es la que lo canta. Vamos a disfrutar este tema. You don't remember me, but I remember you. It was not so long ago, it broke my heart in two. Tears on my pillow, pain in my heart, caused by you. Start anew, I wouldn't hesitate. Gladly take you back, tempt the hand of fate. Tears on my pillow, pain in my heart, caused by you. Love is not a gadget, love is not a toy. When you find the one you love, he'll fill your heart with joy. If we could start anew, I wouldn't hesitate. Gladly take you back, tempt the hand of fate. Tears on my pillow, pain in my heart. Club 60. Sí, señor, uno que el señor Gigi Kale, fundador del sonido Tulsa, que es un género musical con influencias del blues, del country, jazz, ahí, bueno, mezcló todo y sacó el sonido Tulsa, este gran compositor, y bueno, compuso para Dire Straits también, para varios de los grandes artistas del mundo, ¿no? Así estuvo hasta 2013, ¿no? Su actividad hasta hace poquito. Bueno, vamos a escuchar uno de sus temas, Free Day, viernes. Street.

amore, fermati. Sta vicino ed accarezzami. Forse è colpa della musica, ma non t'ho amato mai così. Ma non t'ho amato mai così. Ma non t'ho amato mai così. Radio Vox, comunicate. WhatsApp 11 6400 7047. Ahí viene, sí señor. Un grupo musical formado ya en los 60 por su líder Domingo Sam Zamudio, cantante de rock and roll, conocido por... Se ponía un turbante y su túnica. Fue un gran éxito allá en los 60, a partir de principios de los 60. Woolly Woolly, ¿se acuerdan? Bueno, él es el autor y bueno, con su grupo le siguieron otros éxitos como Juju Van, usaba Ring Dan Dun, usaba unos títulos bastante estrafalario, pero la música sonaba y gustaba. Bueno, vamos a escuchar de él justamente uno de esos temas que hace él. Pero es así, lo siento por eso, es el título de este tema de Sam, de Sam y de Faraón. Sorry about that. Hate to see you crying, but there's nothing that I can do. Since you've been gone, I've been looking around, and I've found me someone too. I'm sorry about that. Sorry about that. He put you down, now you want me back. I'm sorry. You crying, but there's nothing I can do. Since you've been gone, I've been looking around, and I found me someone too. I'm sorry about that. I'm sorry about that. He put you down, now you want me back. I'm sorry about that. I'm sorry about that, baby. Club 60. Lo que viene ahora es una cosa extraordinaria. Le voy a robar dos minutos. El grupo se llama Len Rockers. Fue una banda alemana de principios de los fines de los 70, a principios de los 90. Si bien tocaron algunas versiones de Johnny Cash, de Dire Straits también, en general la mayoría de sus canciones fueron propias. Pero lo insólito es lo de las cosas que hacía esta banda. Realizaron un concierto, el concierto más alto del mundo, a 12.000 metros de altura, con no sé con qué subieron allá, y el concierto más profundo de la historia, bajo tierra, 502 metros de profundidad, que ambos figuran en el libro Guinness de los récords, así que no es una cosa que yo haya inventado, ni nadie que me dio esa data. Si en 2007 se disolvió la banda, pero dejaron unos buenos temas también, a pesar de esas cosas insólitas, tenía buena música. Vamos a escuchar de Lennon Rockers, High Class Lady. Me 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, esta banda de doo-wop de la década de los 60, conocida por un novedoso tema, era novedoso para esa época el estilo de música ya por año 1962, como le decía. El tema que vamos a escuchar es justamente ese éxito, ¿eh? Papa Hum Mau Mau, ese es el que lo hizo también acá en el Club de Clan, lo hizo Nicky John en castellano también. Lo vamos a escuchar alguna vez. The Rolling Stones y Papa Hum Mau Mau. Obviamente, por la Vox. Tritons, una banda italiana formada en Génova ya por 1972, hasta hace muy poco, un par de años atrás, estuvo funcionando y con un estilo muy particular de interpretar, por ejemplo, este tema tan popular como es Twist and Shout. Shaking on, baby, twist and shout. Come on, baby, now. Come on, working on now. You're gonna look so good. You're gonna look so fine. You gotta get me again, like I knew you were. Shaking on, baby. Twist and shout. Come on, baby, now. Come on, working on now. Now listen, little girl. You're gonna twist so fine. Twist a little closer now. Show me that you're mine. Come on, baby, now. I'm gonna work it all now. Work it out, baby. Singing on, baby. Twist and shout. little song called Satisfaction. Now I'm doing a little song. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, un ícono de los 60, Chuck Berry, y un tema dirigido a uno de los integrantes de su grupo que iba a actuar cada vez que grababa o grababa. Iba medio entonado, medio desplumado, en realidad no andaba en buenas condiciones. Entonces le compone esta canción para avisarle que se pare un poco del chupi o de lo que se estaba metiendo en el cuerpo, porque entonces le avisaba, Johnny be good, pues Johnny sé bueno, así que siga bien, porque era uno de los grandes músicos que tuvo en su grupación. Así que Chuck Berry, Johnny be good, aquí en Club 60. Play it. 60. Obviamente, por la Vox. Bueno, amigos, con la voz de uno de mis más admirados cantantes y músicos que tengo siempre acompañándome en la música, el señor Tony Bennett, nos despide diciendo The Good Life. The Good Life quiere decir, les deseo también buena vida para la semana esta que estamos cursando y para toda la semana que nos toque cursar hasta toda la vida. Así que, amigos, muy buenos días, buena vida. Gracias por compartir con nosotros acá esta música. Intenta siempre estar con recordar música, pasar un poquito de música que ya no se escucha tanto, quizás, aunque está de moda, ¿eh? Está apareciendo en varios programas también ya con eso, cosa que me alegra mucho. Así que, bueno, amigos, será hasta el próximo martes. Gracias y, bueno, goodbye. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.